corazón tú estás sufriendo y nada puedo hacer yo por ti. De amor estoy muriendo y ya tranquilidad no hay en mí. Por el mundo, corazón, riendo y llorando, corazón, vamos siempre solos tú y yo. Y tus lágrimas son mis lágrimas. Por un mismo amor, corazón. Desde cuando la vi, empezó mi tormento y mi primera felicidad. Oh, corazón, sufre en silencio. Empezó mi tormento. Empezó mi tormento.